Bueno, ahora vamos a presentar otro temita, a ver si lo conocen. Se llama Por Ratón. Cuando quieras, Pepe, Por Ratón. ¿Viste? Bueno, vale. Cuando quiera. Un, dos, tres, vaya. Saltando, ra, ra, ra, ra. Eso dice. Vos me dijiste que ibas a convidar y la bolsita de bolsita que juntar. Vos me dijiste que ibas a convidar y la bolsita de bolsita que juntar. Qué guacho, puto. Qué guacho, porro, cuando tenía filo, fuiste el mafioso. Qué guacho, porro, cuando tenía filo, fuiste el mafioso. A ver, pará. ¿Cómo dice? Vamos, a la cuenta de tres, vamos todos juntos. Un, dos, tres, vaya. Te tomo la movida, te tomo la movida, te tomo la movida. Por rato. Te tomo la movida, te tomo la movida, te tomo la movida. Por rato. Y ahora el bajo, y ahora el bajo. De Josecito, che. Palma, palma, palma arriba. Palma, palma, palma. Go, go, go, go, go, go, go.